Esta tierra tan hermosa, esta tierra tan hermosa, le cantó con emoción. A esta tierra tan hermosa, esta tierra tan hermosa, le cantó con emoción. Esta cumbia colombiana, con todo mi corazón. Esta cumbia colombiana, con todo mi corazón. Vámonos, vámonos a navegar. Del milín de embarcación. Vámonos, vámonos a navegar. En mi linda embarcación. Ay, la cumbia colombiana, es la cumbia colombiana la que alegra el corazón. En la cumbia colombiana, es la cumbia colombiana la que alegra el corazón. A bailar como en las olas, más inquieta mi linda embarcación. A bailar como en las olas, más inquieta mi linda embarcación. Vámonos, vámonos a navegar. En mi linda embarcación. Vámonos, vámonos a navegar. En mi linda embarcación. A la orillita del río esta cumbia se meció. A la orillita del río, a la orillita del río esta cumbia se meció. Y se vino a la Argentina en mi linda embarcación. Y se vino a la Argentina en mi linda embarcación. Vámonos, vámonos a navegar. En mi linda embarcación. Vámonos, vámonos a navegar. En mi linda embarcación. Thank you.